A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos. A partir de ese momento presentamos las noticias más importantes de Cundinamarca. Hoy es miércoles 19 de septiembre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca solicitará revocar concesión de aguas al Distrito Capital y pedirá sanciones por medidas arbitrarias. La negativa a vender agua en bloque causa gran incertidumbre y espanta inversión empresarial generando desempleo. Con gran éxito en las actividades programadas, avanza en Sopó la celebración de la Semana de la Cultura y 11º Festival de Teatro, Arte y Folclore Cacique Sopó, que culminarán el próximo domingo 23 de septiembre. 50 personas pertenecientes al Censo de Damnificados de la Ola Invernal 2010-2011 del municipio de La Mesa cuentan hoy con un empleo formal de medio tiempo, devengando todos los beneficios que otorga la ley. La versión número 15 del Festival de Arte y Cultura Saquezacipa iniciará el próximo viernes 28 de octubre con la apertura del Salón de Artistas Funzanos a partir de las 6 de la tarde. El acto tendrá lugar en el Biblioparque Márquez de San Jorge. La secretaria del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, y su equipo de trabajo se reunieron con el primer secretario de Cooperación y Asuntos Económicos de la Embajada de Países Bajos en Colombia, Philippe Bastianin, y el consejero internacional de cooperación del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación de ese país, Herman Huisman. La Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá ocupó un destacado segundo lugar en el Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas Pedro Heriberto Morán Vivas, que se realizó este fin de semana en el municipio de Guatavita en el marco del 23º Festival del Dorado. Congestión en juzgados de Girardot por tutelas de empleados del Hospital San Rafael en la administración de Caprecom. Los conjuntos cerrados conocen el plan de las 36 revoluciones como parte del programa del tercer encuentro de la propiedad horizontal de Mosquera, que fue presentado esta semana por el alcalde Nicolás García a todos los asistentes. En Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 19 de septiembre, nuestro invitado especial es el alcalde del municipio de Choachí, doctor Carlos Alfonso Cotrino Guevara. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante el acto de entrega de 1.590 soluciones de vivienda de interés prioritario y sus respectivas escrituras del proyecto Portal de María a 5.100 familias en el municipio de Facatativá, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció la posibilidad de demandar la resolución que le da al distrito la concesión de agua por la negativa del suministro de agua a municipios del departamento. He tomado la decisión de demandar en los próximos días para que sea revocada la concesión de aguas al distrito y sea sancionado porque se ha apartado de la concesión de aguas y de una manera arbitraria de la Constitución afectando a la comunidad, dijo el mandatario departamental. Del mismo modo, el gobernador Cruz manifestó que la negativa del distrito de vender el agua en bloque a municipios de La Sabana no solo afecta a los proyectos de vivienda social que tiene el departamento, también ha generado un grave problema y es la incertidumbre empresarial que afecta tanto al departamento de Cundinamarca como a la región Bogotá-Cundinamarca, ya que ninguna empresa tiene seguridad de asentarse en la región y están migrando a otros departamentos, generando pobreza y desempleo. No es justo que el 100% del agua que nace de nuestros páramos de Cundinamarca y que el distrito, aprovechando una posición dominante, nos haya cerrado el grifo, causando un enorme daño en la generación de empleo y competitividad de la región, pues grandes inversiones proyectadas se han paralizado e ido a otras zonas del país, señaló el funcionario. En Sopó, sala de redacción. Con gran éxito en las actividades programadas avanza en esta localidad la celebración de la Semana de la Cultura, 11º Festival de Teatro, Arte y Folclor Cacique Sopó. Una amplia participación de la comunidad se ha presentado en actividades como el lanzamiento del coro soposeño, presentación de obras de teatro, Ana, el mago y el aprendiz, Memento, los hermanos Karamazov y Mujeres a la Carta, programa Talento Sopó, desfile de comparsas campesinas, cultura campesina, entre otras. La programación continúa hasta el domingo 23 de septiembre con actividades como presentación de grupos de danzas de Sopó y los municipios vecinos, conferencias, obras de teatro y visita de los embajadores de Bolivia y Perú. Todos los eventos son gratuitos para los asistentes. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal hicieron entrega de las últimas 500 viviendas de interés prioritario y escrituras a familias beneficiarias del proyecto Portal de María. El proyecto que dotó 1.593 viviendas dignas a las familias facatativeñas tuvo una inversión de 60 mil millones de pesos y generó cerca de 8.800 empleos directos e indirectos en el municipio. Adicionalmente, el mandatario departamental solicitó al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, la posibilidad de aumentar el cupo de 3.300 viviendas que tiene el departamento a 10.000. Hago un llamado para poder acceder a más de 3.300 viviendas en el saldo del proyecto de entidades territoriales que no se presentaron oportunamente las propuestas a la convocatoria, agregó. El acto de entrega contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, representantes de la Caja de Compensación Cafán y familias beneficiadas. En Funza, sala de redacción. La versión número 15 del Festival Arte y Cultura Saquesasipa iniciará el próximo viernes 28 de octubre, con la apertura del Salón de Artistas Funzanos a partir de las 6 de la tarde, donde estará como invitado el vocalista Julián Orrego. El acto tendrá lugar en el Biblioparque Marqués de San Jorge. El sábado 29 desde las 5 de la tarde, junto a la empresa Gribal, se realizará el concierto Sin Fronteras con la presentación de Monsieur Periné, Maluma y la actuación especial del cantante vallenato Jorge Celedón. Durante toda la semana en la plazoleta Marqués de San Jorge, los asistentes disfrutarán del Festival Internacional de Danzas, Títeres, Noche de Teatro y el Stand-Up Comedy de Alejandro Riaño, comediante de la noche, desde las 6 de la tarde. El viernes 5 de octubre se tendrá el concierto Cultura Avanza con la presentación de la Orquesta La 33 y la actuación especial de Silvestre Dangón, evento que será a partir de las 7 de la noche en la plazoleta Marqués de San Jorge. Durante los días 6 y 7 de octubre, los guapucheros y visitantes de otras ciudades podrán observar el show de clausura Funza Cultura Viva, con las diversas actividades culturales y artísticas que se han presentado por parte de la Administración y el Centro de Cultura Bacatá. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El día de hoy para Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al licenciado Javier Roldán, rector de la EFA Ferrería, que funciona aquí en el municipio de Pacho, y a Luis Guillermo Garavito, monitor o docente también de esta importante escuela de formación que está aquí ubicada en la capital naranjera. Por excelencia, vamos a saludar al rector de la EFA, al licenciado Javier Roldán, para que nos cuente qué es la EFA Ferrería. Patricia, muchas gracias. Les podemos contar que la EFA Ferrería es una institución educativa, técnica agropecuaria empresarial, que tiene una modalidad pedagógica diferente, que brinda la opción dirigida principalmente a los chicos de origen rural. Nuestro objetivo es cubrir ese espacio que los chicos rurales no han podido, por motivo de estar dirigiendo su vivencia en la vida rural, en las áreas del campo. También nosotros hemos querido darles ese espacio de aprendizaje en esta institución, en la EFA Ferrería. Bueno, ¿qué significa EFA y cuántas escuelas están funcionando aquí en el departamento de Cundinamarca? La palabra EFA son las siglas de Escuela Familiar Agropecuaria. Existen aquí en Cundinamarca cuatro instituciones, dos instituciones en Machetá, una masculina, otra femenina, una en Chocontá masculina y en Pacho, Cundinamarca, en la cual yo soy la persona que la dirijo. Que es la Escuela Familiar Agropecuaria EFA Ferrería, que es masculina. ¿Hace cuánto lleva funcionando esta institución aquí en el municipio de Pacho? ¿Cuál es el balance también que hacemos en este tiempo de funcionamiento de la EFA? La Escuela Familiar funciona en Pacho, Cundinamarca, hace 8 años. Ya llevamos 2 promociones de egresados. Ha sido una experiencia realmente innovadora frente a las necesidades de los jóvenes rurales, que no han podido tener ese espacio de aprendizaje, y la EFA le ha brindado esa oportunidad para que ellos continúen sus estudios a pesar de sus diferentes dificultades que tengan. Bueno, ahora le vamos a preguntar al monitor o docente de la EFA, Luis Guillermo Garavito, ¿cuál es el modelo pedagógico que implementan allí? El modelo pedagógico que trabajamos en la EFA es el modelo de la alternancia. ¿En qué consiste eso? Que el muchacho está 15 días en nuestras instalaciones, en el colegio, tomando las materias del bachillerato clásico. Además, está tomando las materias con unas materias técnicas con énfasis en lo agropecuario. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que ingresan a la Escuela Familiar Agropecuaria? El perfil de los estudiantes que ingresan a la EFA se trata de muchachos rurales, o sea, de origen rural, cuyos padres vivan y trabajen en el campo. ¿Qué herramientas pedagógicas utiliza la alternancia, el modelo pedagógico que ustedes tienen allí en la EFA? Además de darle al muchacho sus materias de bachillerato clásico, le damos sus materias de índole agropecuaria, y tenemos varias herramientas pedagógicas como son las visitas de estudio, en el cual los estudiantes van y visitan un productor en ejercicio en determinado sector agrícola o pecuario. Tenemos las visitas a familias, en las cuales visitamos las familias de los estudiantes para ver qué proyecto productivo están desarrollando ellos allá, y además asesorarlo como a ellos como a la familia en su aspecto técnico agropecuario. También el muchacho presenta un proyecto productivo primero en el papel y después lo desarrolla en su finca. Ese se llama el proyecto productivo, otra de las herramientas de pedagógicas. También tenemos las tutorías, es donde ponemos en práctica la educación personalizada, porque cada muchacho en la EFA tiene un profesor que es su tutor. Igualmente también tenemos las tertulias profesionales, en la cual invitamos a alguna persona experta en un determinado tema que va a la EFA y le da una charla a los estudiantes relacionados con cualquier tema que sea interesante. Bien, vamos a preguntarle al rector de la EFA cuáles proyectos productivos podemos destacar, podemos contarle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que ustedes implementan allí o que tienen los jóvenes. Los proyectos productivos que de una u otra manera han generado una expectativa importante en la EFA son del sector agrícola y pecuario, principalmente en la parte de aves, manejo de peces, conejos. Ahorita la producción de conejos ha sido una experiencia innovadora. Pensamos que nunca que no iba a tener la expectativa y el resultado que hoy en día evidenciamos en la parte agrícola, en la parte de frutales, de hortalizas. En nuestro municipio y nuestra región tiene el privilegio de gozar de diferentes pisos térmicos y por lo tanto nos ha permitido a nosotros realizar experiencias de diferentes tipos de producción teniendo en cuenta los diferentes cambios de pisos térmicos. ¿Los estudiantes que vienen a la EFA son únicamente del municipio de Pacho o de toda la región? Y hablemos de las inscripciones para el próximo año. Patricia, muchas gracias. ¿Qué te podemos comentar? Los chicos que llegan a la EFA, tenemos en este momento chicos del municipio de San Francisco, de Zipaquirá, de Chía, de Cajicá, San Cayetano, municipio de Villa Gómez, La Palma, de Yacopí también tenemos chicos, del Peñón, de un sector que se llama Talauta, también de Zupatá, tenemos chicos que han tenido esa experiencia, porque nosotros tenemos la opción de que los chicos duran 2 semanas en el colegio y 2 semanas permanecen en su finca haciendo su realidad de proyecto productivo. 2 semanas está, por ejemplo, grado 6, 7 y 8, mientras esas 2 semanas está en su finca, 9, 10 y 11, y así alternamos las secuencias de aprendizaje. Las matrículas ya están abiertas las matrículas, no tiene ningún costo, lo único que la familia da es un aporte para la alimentación de los chicos y también para los peajes cuando ellos pagan el servicio a una familia responsable aquí en la casa donde ellos se quedan. El valor de la matrícula sí hay un costo, ya es por ley. Ya es, teniendo en cuenta porque es el comienzo, nuestro punto de partida de la matrícula, pero pagos mensuales de pensión no se realiza. A los profesores les paga una ONG que está encargada de cubrir este espacio de la nómina y los estudiantes solamente dan es un aporte para su alimentación y su hospedaje. Bueno, pues le agradecemos al rector de la EFA Ferrería aquí en el municipio de Pacho, el licenciado Javier Roldán, y al doctor Luis Guillermo Garavito, monitor, docente de la EFA Ferrería, por acompañarnos y entregarnos esta experiencia educativa aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Patricia, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Los espacios están abiertos aquí en nuestro municipio, en los diferentes municipios donde las EFAS, las Escuelas Familiares Agropecuarias, hacen presencias. Participen de ellas. Muchas gracias, Patricia. Para nosotros es muy importante participar en este programa de Recorriendo Cundinamarca. Sé que indudablemente muchos jóvenes rurales nos van a escuchar y van a estar interesados en hacer parte de este proyecto educativo tan interesante. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. En el marco de la implementación del programa Empleo de Emergencia liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y en la ejecución del contrato 006 suscrito entre el DPS y la Asociación Colombiana de MIPYMES, ACOPI Seccional Atlántico, 50 personas pertenecientes al Censo de Damnificados de la Ola Invernal 2010-2011 del municipio de La Mesa cuentan hoy con un empleo formal de medio tiempo, devengando todos los beneficios que otorga la ley. Esta oportunidad laboral llega al municipio gracias a las gestiones realizadas por el mandatario local, Rodrigo Guarín. Es de resaltar que en su mayoría estas personas nunca antes habían contado con una vinculación laboral directa donde devengaran un sueldo fijo con las prestaciones correspondientes, hecho que mejora notablemente su situación económica y calidad de vida. Los trabajos principales que realizan los funcionarios son las adecuaciones y limpiezas de algunas fuentes hídricas, al igual que la limpieza de las cunetas de las principales vías del municipio, preparando a la población para lo que será la próxima ola invernal. En Zipaquirá, sala de redacción. La Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá ocupó un destacado segundo lugar en el Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas Pedro Heriberto Morán Vivas, que se realizó este fin de semana en el municipio cundinamarqués de Guatavita, en el marco del 23º Festival del Dorado. La Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá es uno de los procesos de formación que adelanta el municipio desde la Subdirección de Cultura del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, que tiene la dirección del maestro Carlos Alexis Pachón. La banda accedió a este concurso gracias a su impecable presentación del mes anterior en el Festival Departamental que se realizó en Villeta, en el que fue declarada ganadora y elegida para representar al departamento en el concurso nacional en Guatavita. La agrupación zipaquireña contó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca en materia de desplazamiento y logística, y previo a su participación del fin de semana recibió de la Alcaldía y la Sociedad de Economía Mixta Catedral de Sal la dotación de uniformes de presentación. La destacada actuación de la banda zipaquireña entre el gran número de agrupaciones de todo el país que se dieron cita en Guatavita se debe al trabajo que viene adelantando con los formadores, estudiantes y padres de familia de manera integrada dentro del programa de escuelas de formación artística de la Subdirección de Cultura del municipio. Los procesos de formación de artes y deportes en Zipaquirá han sido objeto de su fortalecimiento, descentralización y transformación en el gobierno del alcalde Marco Tulio Sánchez. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaria del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, y su equipo de trabajo se reunieron con el primer secretario de Cooperación y Asuntos Económicos de la Embajada de Países Bajos en Colombia, Philippe Bastianin, y con el consejero internacional de cooperación del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación de ese país, Herman Huisman. La reunión entre el gobierno departamental y el holandés tuvo como propósito establecer puntos de cooperación y soluciones en el manejo de residuos sólidos en Cundinamarca, así como espacios de trabajo conjunto para explorar campos de acción e intercambio de experiencias entre los dos gobiernos. Las dos partes mostraron interés en trabajar en temas como estrategias conjuntas en los sectores técnico y comercial, intercambio de experiencias exitosas y construcción de un convenio marco de cooperación en lo referente a residuos sólidos, para lo cual se conformará en los próximos días una mesa técnica de trabajo. Tenemos gran interés de intercambiar experiencias y cooperar en Cundinamarca, ya que se cuenta con estudios para un diagnóstico para el manejo integral de los residuos sólidos en el departamento, que está muy organizado en este tema. Asimismo, tiene toda la autoridad para redireccionar nuevos procesos que lo beneficien, finalizó Herman Huisman, consejero internacional de cooperación del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación. En Mosquera, sala de redacción. Con una cuota de formación legal muy necesaria para que los administradores y presidentes de conjuntos cerrados estén a tono con la normatividad que los rige, inició el tercer encuentro de propiedad horizontal en el municipio de Mosquera. La jornada estuvo acompañada por el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, quien afirmó su respaldo a Mosquera y a su liderazgo, al igual que el diputado Raúl Emilio Casallas, quien expuso la gestión que ha hecho ante el departamento en pro de Mosquera. Asimismo, participó en la jornada el personero municipal Carlos Guillermo Granados, quien contó los procesos que lidera la personería e invitó a los administradores y presidentes a contar con el apoyo de esta entidad. El alcalde Nicolás García presentó a los asistentes el Plan 36 Revoluciones, el cual busca resaltar las 36 obras más grandes de la administración municipal que harán parte del legado del gobierno, siempre en marcha, a todos los mosquerunos. Dentro del plan se encuentran importantes obras como nuevos colegios y jardines infantiles, el parque acuático, la pavimentación de vías, la ampliación del Centro de Apoyo para Discapacidad CAD, entre otras, que hacen parte de las 36 revoluciones. El encuentro también sirvió para realizar mesas de trabajo y aporte que permitieron apoyar la gestión de la alcaldía municipal. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guadas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorrido.

es el proyecto de fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de Cundinamarca. Este proyecto se refiere específicamente a transporte escolar. Es un proyecto que tiene una asignación, que se le hizo una asignación de 6,000 millones de pesos para el departamento de Cundinamarca. Hablando concretamente de nuestro municipio, eso implica de que vayamos a recibir 102 millones de pesos adicionales para subsidio de transporte en este año. O sea, nuestro municipio este año vamos a superar el récord de años anteriores y vamos a distribuir cerca de 228 millones de pesos en el año. O sea, esto es beneficioso para toda la comunidad estudiantil del municipio. Otro de los proyectos que aprobamos es la implementación del programa de complementación alimentaria y nutricional en menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes en todo el departamento de Cundinamarca. Se le asignó una suma de 3,000 millones de pesos y obviamente pues una inversión social bien importante que va dirigida a estos grupos vulnerables y que nos beneficiamos también todos los municipios del departamento de Cundinamarca. El tercer proyecto que se aprobó fue la construcción de las fases 2 y 3 de la extensión de la troncal de Transmilenio para el municipio de Soacha con una asignación de 3.800 millones de pesos. Y pues en ese orden de ideas hicimos un buen ejercicio. El próximo lunes tenemos reunión nuevamente y poco a poco iremos aprobando proyectos para beneficio del departamento y en este caso para beneficio de nuestra provincia y más concretamente, pues en el caso mío, para el municipio de Choachí. Hay varios proyectos muy importantes que están haciendo fila ahí, estamos esperando la viabilidad técnica para poderle asignar recursos, que esperamos que se pueda. Hay un proyecto de la que se inscribió a través del Comité de Cafeteros para apoyar al sector cafetero, que es un proyecto de más de 1.200 millones de pesos para el departamento de Cundinamarca, donde pues obviamente nuestros municipios en la provincia de Oriente la mayoría son beneficiarios. Hay otro proyecto de hierbas aromáticas y frutales, también con una asignación de más de 1,000 millones de pesos por año, que aspiramos a sacarlos adelante. Estos proyectos, como les digo, los tres primeros que les mencioné ya tienen asignación de recursos, los otros están en trámite, y uno muy importante que es el gas domiciliario para Choachí, Fomeque y Yubaque, que se va a tramitar a través de regalías, y eso nos permitiría a nosotros el año entrante ya poder empezar con la ejecución de la obra. Es un proyecto muy importante que genera un impacto bastante grande en lo que se refiere a infraestructura y que obviamente le genera también un beneficio económico y a los bolsillos de la economía de todos los habitantes de estos tres municipios. Entonces, pues el balance es positivo. El hecho de pertenecer a LOCAD y tener ese privilegio, pues obviamente favorece nuestra provincia, nuestro municipio, y aspiro a ser lo más diligente que pueda para tratar de gestionar recursos para estos municipios. Señor alcalde del municipio de Choachí, a raíz del problema presentado por el derrumbe en el sitio de la Virgen, en la vía que de este municipio conduce a Bogotá y que tiene bloqueada a toda la provincia del Oriente, es decir, a Choachí, a Ubaque y a Fomeque, se han venido dando soluciones, y en la última semana se ha hablado mucho de la perimetral de Oriente que uniría a la Calera con Caquesa pasando por estos municipios. ¿Cuál es la verdad, toda vez que el presidente de la República, en una locución de radio comunitaria en Cundinamarca, señaló que esta obra iba a recibir importantes recursos que se iba a proyectar de manera inmediata? Igualmente, en el periódico El Tiempo del fin de semana se habló de una asignación grande y que en el mes de diciembre de este año 2012 abrirían la licitación. ¿Qué sabe usted, señor alcalde, sobre la perimetral de Oriente conforme a las últimas informaciones recibidas aquí para Recorriendo Cundinamarca? Bueno, este es un proyecto, una iniciativa que viene de atrás y que pues venía un poco lento, pero pues gracias a que ya cambió la estructura del Ministerio de Transporte y se creó la Agencia Nacional de Infraestructura, la institución que es dirigida por el doctor Andrade, que es una persona que conoce mucho sobre infraestructura vial del país, Celebramos que ya se hayan asignado unos recursos alrededor de 3.500 millones de pesos para la primera fase. Pues hay una primera que ya se ejecutó, que es un diagnóstico que lo adelantó la gobernación de Cundinamarca, y la segunda fase, que es la donde se van a invertir estos 3.500 millones de pesos que ya se contrataron, es el estudio y el diseño de la vía, que pues valga decir, es una vía que va desde Puente Real de Caques al municipio de Sopó. Ya aspiramos a que más o menos en el mes de diciembre tengamos los estudios y los diseños, y eso nos permitirá, según nos lo decía hace 20 días aproximadamente el doctor Andrade en una reunión que sostuvimos, que esos estudios y diseños sí nos dirán si es viable o no la construcción de esta autopista. Esperamos que sea viable. Si es viable técnicamente, inmediatamente, como lo dijo el presidente de la República a comienzos de la semana, sacarán a licitación y darán en concesión la construcción de esta importante vía. Nosotros en la reunión que participamos, y fue la inquietud mía como alcalde del municipio de Chuachi, es que dentro de la estructuración de ese contrato, si es viable contratarla, se tenga en cuenta y se incluya dentro de la concesión la vía que actualmente tenemos entre Chuachi y Bogotá, dado que pues perderíamos mucho tráfico, mucho tránsito de vehículos por la vía que actualmente tenemos, y la idea es que se vincule al nuevo proyecto para que nos garanticen el mantenimiento de esa infraestructura que igual sigue siendo importante para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, somos optimistas con el proyecto, ya vemos que arrancó y esperamos solamente que los diseños y los estudios nos le den la viabilidad para contar con esa importante obra para desarrollo de la región. Otra pregunta que le interesa a todos los habitantes de Fomeque, de Chuachi, de Ubaque, del Oriente, de Cundinamarca, y desde luego al turismo bogotano, al turismo cundinamarqués que quiera regresar a Chuachi, que quiera regresar a Fomeque, que quiera regresar a Ubaque, que quiere disfrutar de los baños termales en Chuachi, de las playas de La Unión, de la Laguna de Ubaque, de todos los sitios turísticos que la provincia del Oriente recoge. Tenemos confirmado, señor alcalde, que el 30 de septiembre tendremos paso en la vía Chuachi-Bogotá y que el problema del sector La Virgen ha sido superado. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con el gobernador, con el director nacional de Invías, el doctor Carlos Rosado, con el contratista. A comienzos de la semana tuve la oportunidad de reunirme y hablar con él, con el director territorial de Invías Cundinamarca, el ingeniero Napoleón Cabra, y pues todos siguen sosteniendo la fecha del 30 de septiembre. Incluso el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, a inicios de la semana, en una entrevista que le hicieron por un medio de comunicación, también confirmó lo mismo, que para el 30 de septiembre hay vía, se restaura el tránsito por la vía Bogotá-Chuachi. Esperamos que se den las cosas, que el clima ayude y que todo salga conforme a lo previsto. El contratista me dice que él no le ve ningún problema, que pues obviamente en este tipo de obras suelen surgir imprevistos, pero que él aspira a que todo se desarrolle conforme a lo esperado y a lo propuesto y se pueda dar vía a finales del mes. Pues hay una grata noticia también, es que antes de irse el doctor Carlos Rosado dejó la asignación de todos los recursos que se necesitan, porque pues además de dar la vía, de dar vía y dar paso el 30 de septiembre, pues hay que continuar con unas obras de estabilización de la peña que continuarán por hasta el mes de diciembre para dejar una vía segura y que nos genere confianza a todos los que transitamos por este importante corredor vial. Lamentamos mucho, yo por lo menos personalmente lamento mucho que el director de Invías, el doctor Carlos Rosado, se vaya del cargo, porque pues yo sí le reconozco la voluntad y el apoyo que nos dio, asignar los recursos, conseguir cerca de 4.000 millones de pesos que requiere esa importante obra, no se consiguen de la noche a la mañana, y gracias a la diligencia de él nos los asignaron. No podemos desconocer que el país ha sido azotado por una ola invernal que ha dejado cualquier cantidad de situaciones críticas en la red vial nacional y que Este instituto ha tenido que invertir sumas cuantiosas para solucionar esos problemas y que pues obviamente eso hace que el instituto haya estado un poco ilíquido, pero gracias, como lo dije anteriormente, al director de Envías, que nos asignó recursos y sobre todo que se atrevió a firmar la urgencia manifiesta para dar el contrato y poder iniciar inmediatamente las obras. Una urgencia manifiesta no la firma cualquier administrador público, porque eso implica tener a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría encima, pero él lo hizo para que se pudiera agilizar el trabajo y pudiéramos tener una vía en servicio pronto. Entonces sí tengo que reconocerle, lamento mucho que él se haya ido, porque pues es un amigo que nos venía colaborando y que obviamente hubiera sido muy bueno para nosotros el hecho de que él hubiera podido continuar en ese importante instituto. Bueno, señor alcalde, muy complacido de haber escuchado esta información que tiene que ver con proyectos tan importantes como la Perimetral de Oriente, como el retorno de la vía a partir del 30 de septiembre entre Bogotá y Chuachi, de tal manera que el 30 de septiembre se abrirá nuevamente esta carretera para que el turismo, para que la gente que quiere visitar los municipios del oriente de Cundinamarca lo pueden hacer. Señor alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, muchas gracias de estar acompañándonos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted, Darío, muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la gente de los municipios del oriente Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Los despachos judiciales de Girardot recibieron en los últimos días más de 200 acciones de tutela que buscan la protección del mínimo vital, ya que las cooperativas a las que estaban afiliados no han cancelado algunas obligaciones laborales tras haber trabajado en el Hospital San Rafael cuando era operado por Caprecom. Uno de los jueces que conoce las tutelas, José Mauricio Vargas, dijo que son cerca de 200 las que se han recibido y buscan los trabajadores de los servicios médicos, paramédicos, servicios generales, se les cancelen los periodos de tiempo laborados y eso origina una congestión mientras adelantamos las diligencias para poder tutelar o no los derechos que se alegan se vulneraron. También el operador judicial dijo que las cooperativas que contrató el Hospital La Samaritana, que hoy opera el centro asistencial, están cumpliendo con los pagos de salarios. En Beltrán, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reportó que en lo corrido del mes de septiembre se han registrado un total de 62 incendios en 28 municipios, con una afectación aproximada de 2.703 hectáreas. Cruz Vargas dio a conocer que aún se encuentran activos dos incendios en Beltrán, uno de ellos en la vereda Honduras, con afectación de 300 hectáreas de vegetación nativa, frutales y pastos. El otro se registra en la vereda Paquiló, donde se han consumido 100 hectáreas de pastos. Allí se ha venido trabajando desde el día sábado y las condiciones de topografía han hecho que se dificulte el control de este incendio y adicionalmente no se ha podido contar con el apoyo aéreo que se ha venido gestionando. Quedaron en que hoy nos apoyarán y estamos en lista de espera. Sin embargo, en el sitio se encuentran cuadrillas de policía, ejército, brigada CAR y de la administración que han estado muy pendientes de esta crítica situación, sobre todo en la vereda Honduras, declaró el mandatario. El gobernador Cruz sostuvo que existe otro incendio que permanece activo en el municipio de Quipile, en la vereda El Sinaí. Este incendio había quedado controlado el lunes con una deflagración de 15 hectáreas. Desafortunadamente, y según versiones reportadas por las autoridades, se originó por un pirómano, quien los prendió nuevamente. Igualmente, los miembros de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo informaron que se registra otro incendio en la vereda Campamento en límites de Villa Gómez y San Cayetano, aseguró. En Cajicá, sala de redacción, la Administración Municipal a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Oficina de Educación hizo entrega de una nueva dotación de instrumentos para las bandas músico-marciales de las 6 instituciones públicas del municipio. La ceremonia de entrega estuvo amenizada por el grupo de rock del Colegio Pompilio Martínez y contó con la asistencia del alcalde municipal, su gabinete municipal, los concejales, la directora del núcleo, los rectores de las instituciones educativas y los estudiantes pertenecientes a las bandas. El alcalde Óscar Mauricio Bejarano recalcó su compromiso y la responsabilidad que tiene con la educación del municipio de Cajicá y felicitó a cada una de las instituciones educativas por los procesos académicos y especialmente con el grupo de estudiantes que conforman las bandas músico-marciales que representan al municipio en diferentes partes del país. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. Proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, le volvió a cumplir a la comunidad tras el evento en el que se conmemoró el Día del Adulto Mayor. En el discurso de apertura, el primer mandatario destacó la importancia de homenajear a los abuelos. Ellos son parte de la historia, por lo que es relevante que este día no pase desapercibido, aseguró el primer mandatario. Además, hizo un llamado a la comunidad a fomentar el respeto y el cariño a las personas de la tercera edad, revalorizando su rol protagónico en el hogar y la sociedad. Estamos creando programas y abriendo espacios con el fin de fomentar el buen trato hacia nuestros adultos mayores. Quiero reiterar que la administración Tocancipá, incluyente y participativa, busca que los recursos con los que dispone el municipio sean invertidos y aprovechados por todos sus habitantes, puntualizó. El evento al que asistieron 700 adultos mayores pertenecientes a todas las veredas y sectores del municipio se llevó a cabo en las instalaciones del Coliseo y cumplió con el objetivo de hacer pasar un día inolvidable a los abuelos que disfrutaron de buena comida, música y regalos ofrecidos por el alcalde Carlos Julio Rosso y la Gerencia de Desarrollo Social en cabeza de la doctora Dina Luz Sánchez y su equipo de trabajo. Durante la celebración, el alcalde del municipio conversó con los asistentes y hasta tuvo tiempo de bailar con algunas abuelas que aprovecharon el momento para invitarlo. La tarde estuvo marcada por las distintas presentaciones de grupos culturales de danzas y teatro. De igual forma, algunos hicieron demostración de productos artesanales como botas, guantes, bolsos, chales, sombreros y carteras hechos con sus manos, con las que trabajaron lana virgen y materiales reciclables. Como ya es tradicional, se llevó a cabo el reinado del adulto mayor y fueron coronadas como reina Ana Matilde Moreno, representante del Canavita, y como rey Benito Bejarano Rodríguez de la vereda La Fuente. Por su parte, la reina saliente Matilde Riaño en su discurso agradeció a la administración municipal por el evento y afirmó: "Debemos tener claro que la tercera edad es nuestro presente y el futuro de todos". En Beltrán, sala de redacción. Según los reportes entregados por los organismos de socorro que atienden incendios forestales que se presentan en zonas de Paquiró y Honduras de Beltrán, una casa fue destruida por el incendio que afecta a la región desde el pasado fin de semana. El comandante de los bomberos de Tocaima, Gabriel Saldarriaga, quien está en la zona colaborando en la extinción de las llamas, dijo que se perdieron, además de la edificación, todas las pertenencias de esta familia, la cual fue trasladada a casa de unos familiares. Los incendios ya han destruido decenas de hectáreas de bosques y pastizales, y para su total control se requiere el apoyo de helicópteros, ya que lo escarpado del terreno impide la llegada de quienes atienden la emergencia, dijo Saldarriaga. En Caparrapí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz indicó que en materia de desabastecimiento de agua se continúa con 18 municipios afectados. No hemos tenido reportes de nuevos municipios con problemática. Los municipios afectados corresponden a Caparrapí, El Peñón, La Palma, La Peña, Nimaima, Nocaima, Paime, Pulí, Quebrada Negra, San Juan de Río Seco, Topaipí, Útica, Vergara, Villeta, Facatativá, Yacopí, Anapoima y Guayabetal, dijo. Igualmente, el mandatario cundinamarqués agregó que hoy en el municipio de El Peñón se sigue agudizando la situación de desabastecimiento, pero se está buscando diferentes estrategias que permitan activar la situación para poder aliviar el tema que están viviendo las familias en este momento. Finalmente, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo que en el año se han visto afectadas un total de 4.316 hectáreas en 52 municipios del departamento, con un total de 182 incendios. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El pedalista zipaquireño Carlos Muñoz conquistó el subcampeonato mundial de ciclomontañismo disputado el fin de semana en Santa Catalina, Brasil. El ciclomontañista salinero llegó segundo en la categoría Master Deportistas entre los 50 y 54 años, en el evento mundialista realizado en el balneario de Camboriú, en el Parque Uniparais de Brasil. La otra medalla de plata para la delegación de 5 ciclistas de Colombia fue conquistada por el boyacense Joselín Saavedra. Carlos Muñoz fue segundo detrás del francés Jean Malo y seguido por el también galo Baltasar Patry. Por su parte, el gran carta colombiano aspirante al oro mundial, Agustín Rodríguez, también zipaquireño, ocupó el sexto lugar en su categoría para deportistas entre los 40 y 44 años. El Campeonato Mundial Máster de MTB contó con la participación de deportistas de 23 países, con 521 corredores oficialmente inscritos de Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Sudáfrica, USA, Uruguay y España, Suecia y Suiza. El ciclomontañismo colombiano fue representado por los escaladores Héctor Pérez, Agustín Rodríguez, Joselín Saavedra, Andrea Bianco y Hernando Angarita, presente en 6 categorías de cross country y 3 de downhill, David Fernando Jiménez, Carlos Andrés Londoño y José Silvano Pineda. Carlos Muñoz también es conocido en el país por ser campeón nacional, departamental, panamericano y latinoamericano de su categoría, y quien seguirá cosechando más triunfos personales y como entrenador de los jóvenes ciclomontañistas zipaquireños. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó la bandera del departamento a la delegación cundinamarquesa, que estará en la final zonal de los Juegos Intercolegiados Nacionales. En representación de los deportistas, recibió la bandera Felipe Hernández, jugador de fútbol sala de Gáchala, quien fue elegido jugador revelación del pasado torneo suramericano de futsal realizado en Perú. El evento contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán Bedoya, del rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo Polo Solano, así como de los alcaldes de Caquesá, Cogua y Chocontá, de deportistas, entrenadores y delegados que estarán en la fase zonal de los Juegos Intercolegiados. Además de la entrega de la bandera, se firmó la carta de intención entre la Gobernación y la Universidad de Cundinamarca para la suscripción del convenio de cooperación que permitirá la entrega de becas de pregrado a deportistas destacados del departamento. El gobernador Álvaro Cruz reiteró su compromiso con la juventud y el deporte de Cundinamarca y le deseó los mayores éxitos a la delegación que llevará la representación del departamento en las justas que tendrán como sede al departamento de Boyacá y que se realizarán en la última semana de septiembre. Por su parte, los deportistas manifestaron su orgullo de estar en una fase zonal de los Juegos Nacionales y prometieron entregar sus mejores esfuerzos para dejar en alto los colores de Cundinamarca y así lograr la clasificación a la fase final de los Juegos que tendrán como sede en la ciudad de Cali el próximo mes de octubre. Las instituciones educativas que representarán a Cundinamarca en la fase zonal de los Intercolegiados Nacionales son, en la categoría A, Institución Educativa Departamental Manuel Murillo Toro de Útica, en baloncesto femenino. Instituto Técnico Agrícola Valsalice de Fusagasugá, en baloncesto masculino. Institución Educativa Departamental Urbana de Caquesa, en voleibol femenino. Mayor de Occidente de Facatativá, en voleibol masculino. Institución Educativa Departamental Las Villas de Cogua, con futsal femenino. Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo de Chocontá, en futsal masculino. Técnico Industrial Oliva Caicedo de Funza, en fútbol femenino, e Institución Educativa Departamental Colegio Nacional Diversificado de Chía, en fútbol masculino. En la categoría B, Institución Educativa Departamental General Santander de Cibaté, en baloncesto femenino. Colegio Salesiano San José de Mosquera, en baloncesto masculino. Institución Educativa Departamental Santa Inés de Silvania, en voleibol femenino. Institución Educativa Departamental Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta, en voleibol masculino. Institución Educativa Departamental Ricardo Inestrosa Daza de La Vega, en futsal femenino. E Instituto Diversificado Albert Einstein de Mosquera, en futsal masculino. Con la participación de las delegaciones de los distintos barrios del municipio, las escuelas de formación deportiva, el grupo de adultos mayores del municipio y miles de ciudadanos, se llevó a cabo la inauguración oficial de los Juegos de Integración Ciudadana en Mosquera. Un colorido espectáculo se vivió en el momento que se encendió el fuego deportivo en el Estadio Municipal de Mosquera. Más de 60 delegaciones competirán en estas justas deportivas, cuyo objetivo primordial es convocar, entretener e integrar a todos los habitantes del municipio en pro de la unidad, el deporte y la recreación. La Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, en cabeza del ingeniero Hernán Darío Lota Monroy, fue encargado de organizar y desarrollar tan especial evento, en el cual se presentaron artistas de talla nacional e internacional dentro del ámbito deportivo, quienes asistieron a una celebración majestuosa en la cual se mostró, gracias a las tendencias cinematográficas y biográficas, que el ser discapacitado no significa ser menos que los demás. Por el contrario, significa ser aún más entregado y disciplinado, significa unión y, por supuesto, significa amor. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de su titular, Adriana Lucía Melo, hizo entrega de varios galardones tipo Oscar a los niños participantes de las distintas dramatizaciones, dentro de las cuales se destacaron casos especiales como el de Beethoven, quien, a pesar de haber perdido 100% de su audición, se convirtió en el maestro de maestros de la música clásica. Finaliza nuestra emisión hoy miércoles. Un feliz día para todos y muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos con más información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Aquí termina.